te quieres ir. Sé que esta noche no quieres dormir sola. Baby, love you, love you, love you, love you, love you. Baby, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Una aventura es mejor si huele a peligro. A mí me gustas así, tú tan descarada. Baby, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Baby, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Bebé, tú estás en tu pie, detrás del lado y con tu pega afuera. Wow, cuando te vi, hay algo en ti que ya no es como era. Mucho mejor así, entra directo, tiene mil euros. Así ni más te vi. Si parece una peli de cine, cine, si está de crimen. Delito sería no mirarte. Si estás feeling, si estás feeling. Tú estás como hipnotizante. Si está de crimen, si está de crimen. Dime para ir a buscarte. Si estás feeling, si estás feeling. Que tú estás como pa' amarrarte. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. Hay algo en ti, bebé, tú no te quieres ir. Sé que esta noche no quieres dormir sola. Una aventura es mejor si huele a peligro.